falsos. Tu realidad te iba observando y tu maniático has terminado. Despierta, aléjate y que no lo que atraven los cuentos. Te iba observando y tu maniático has terminado. Despierta, aléjate y que no, no te atrapen los cuentos. Te inventaron tus miedos. La vida es lo que ves. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Yeah.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. You found some better place, and I miss you.